bitch, who this ass? Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Es fin de semana y aquí a través de la X96.5 les contamos cómo se mueve la música dance en el mundo. Están escuchando el conteo con los éxitos más importantes de la música dance, la X Top Dance. Y continuamos con las posiciones número 7 y número 6. Casilla número 7 para Valentin Brunet. Este es un joven de 21 años, un joven productor francés que se hace llamar Kungs y que es recordado por una canción llamada This Girl, que me encanta. Además, una canción que resultó ser una versión de un track underground de un trío australiano llamado Cooking on Three Burners y que fue todo un hit y que permitió conocer el nombre de Kungs en el mundo. Never Going Home se llama esta nueva canción que viene en la posición número 7 y con la que está regresando al mundo de la música dance Kungs. Estable en esta posición una casilla más, una semana más, perdón, en esta la posición número 7 y completa dos semanas con nosotros. Casilla número 6 en esta oportunidad para escuchar nuestro segundo nuevo ingreso. Luego de la fantástica asociación de Tiesto con Atlantic Records, pues llega este nuevo sencillo que trae cosas muy interesantes. No solo porque muy seguramente va a seguir el rastro de The Business, que es el sencillo que todavía suena con muchísima fuerza a cargo de este tremendo DJ europeo, sino que viene ahora de la mano con una artista latina que se va convirtiendo en una de las más importantes. En cuanto al mundo de la música urbana, pues ya lo es y ahora quizá comience a destacarse como una intérprete en el mundo dance. Esta es su primera tarea, su primera prueba dentro del mundo dance, su primera vez cantando absolutamente todo el track en inglés y es la primera vez que un artista como Tiesto colabora con un artista latino. Juntos, pues son Karol G y DJ Tiesto con esto que se llama Don't Be Shy, que comienza a ser parte de nuestro conteo. Allí directamente en la posición número 6 ingresa esta canción a la X Top Dance. Posiciones número 7 y número 6 es lo que vamos a escuchar a continuación en la X Top Dance. Número 7. You. 6. Change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la. Top Dance. Hacemos este recorrido por los éxitos más importantes del mundo dance cada fin de semana a través de la X96.5 en punto de las 6 de la tarde como preámbulo a lo que vendrá más adelante. Residente X que estará llegando a las 7 de la noche con esta descarga de música retro. Recuerden que los sábados tenemos en el inicio de Residente X pues un buen tramo de esta programación al estilo retro. Retro Edition, nuestro Residente X con música house, disco, funk, high energy también y por supuesto el sonido house actual. Desde las 7 de la noche comenzamos con los éxitos más importantes de la música electrónica en Residente X para que se agenden de una vez con nosotros. Vamos a seguir con las dos posiciones que vienen a continuación, casillas número 5 y número 4, pero antes echémosle un vistazo al primer recomendado que traigo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Christopher Knight es el nombre real de Crider. Este es un DJ y además productor discográfico, viene desde Inglaterra. K2 es el nombre de su álbum más conocido, donde se incluyó Aphrodite. Este remix alcanzó el número 1 en la lista de Beatport. Recientemente el gran DJ Tiesto pues incluyó este track que viene a continuación como parte de su playlist favorita a través de la plataforma de Spotify, donde constantemente comparte con sus seguidores sus tracks favoritos de temporada y lo que él cree tiene madera para convertirse en un nuevo gran éxito. Aquí está esta canción que se llama Girlfriend, que fue reseñada, muy bien reseñada por Tiesto, y que hace Crider y que se convierte en el primer recomendado para ustedes hoy. Thank you. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. DJ Kreider con Girlfriend era lo que sonaba y es mi primer recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo. La X Top Dance a través de los 96.5, la X más música. Cuéntenos cómo va avanzando este fin de semana para ustedes, mientras yo les presento las posiciones número 5 y número 4 que vienen a continuación. Casilla número 5 para estos señores de Medusa, que logran estar siempre presentes en los listados más importantes del mundo con su música. Se ha convertido en una banda electrónica de referencia bastante importante en la escena dance, ubicando en el número 1 no solo temas suyos, sino también remixes, como es este caso que viene a continuación. El propio Ed Sheeran los buscó para este remix especial, versión de Medusa del éxito Bad Habits, que sube del lugar número 6 y se ubica en la casilla número 5 esta semana, cumpliendo su primera semana con nosotros. Y en la posición número 4, pues traemos esta canción que ya fue un número 1, ha recorrido el mundo, su videoclip es bien simpático y sigue por ahí sonando con bastante fuerza, pero ya viene descendiendo en nuestro conteo, baja del lugar número 2 y completa su semana número 29 con nosotros. Es la canción más antigua de nuestro conteo, Returning Night de Crawlers con Friday, en la posición número 4. Casillas número 5 para Ed Sheeran en este remix especial de Medusa de su éxito Bad Habits. Y en la posición número 4, Returning Night Crawlers con Friday. Número 5.

La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos haciendo este recorrido por los éxitos más importantes del mundo en la X96.5. Esto se llama La X Top Dance y cada fin de semana a las 6 de la tarde, pues nos escuchamos a través de la X96.5. Seguimos con las posiciones número 3 y número 2 que vienen a continuación, pero antes, el segundo recomendado para ustedes hoy. Después de trabajar junto a DJ Tiesto, Fifth Harmony y BTS y otros artistas, Dallas Key es sin duda uno de los nombres importantes de la música dance, con un catálogo impresionante de música electrónica de vanguardia, lleno de sonidos modernos, melodías frescas. Ahora Dallas Key nos trae Try Again. Este track, muy al estilo pop house, junto a Love. La historia de este par se remonta a 2016, cuando Dallas Kiko produjo el sencillo Breathe de Love, y fue muy divertido para él crear un track único que abarcara ese par de estilos tan, tan distintos, y pues todas las influencias que traía cada uno de ellos. Love dice que Dallas y él pues hicieron esta canción hace ya un par de años y que volvieron a ella durante la cuarentena, y que ahora por fin están listos para mostrársela al mundo. Dallas Key con Love nos presentan esto que se llama Try Again, el segundo recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Before, girl, where you been? Where you been? I know you. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Dallas K con Love, juntos en Try Again, el segundo recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo. La X Top Dance, que cada fin de semana les cuenta cómo se mueve la música dance en el mundo. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones. Casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación. David Guetta lanza el video de Remember, una canción que ya habíamos conocido al lado de Becky Hill, pero el lanzamiento de este videoclip pues le ha proporcionado un impulso extra a este track, que sube de la posición número 4 para ubicarse en la casilla número 3 esta semana en nuestro conteo, completando 6 semanas ya en la X Top 10. Y en la posición número 2, este artista que sube del lugar número 3 a ocupar la segunda posición de importancia en nuestro conteo. Calvin Harris, que está aquí más presente que nunca en este verano con Tom Greenan y un éxito de temporada que se llama By Your Side y que sube del lugar número 3 a ocupar la casilla número 2. Aquí están entonces Calvin Harris con Tom Greenan en la posición 2 y Becky Hill junto a David Guetta en la casilla número 3. Sigue sonando nuestro conteo, la X Top Dance. Número 3. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself, think of someone else. But every now La X Top Dance. Vamos llegando al final del conteo, pero antes de despedirnos y de que ustedes conozcan la canción más importante esta semana, me voy con el último recomendado para ustedes. Este track que viene a continuación marca la salida de un nuevo lanzamiento del proyecto alterno del DJ escocés Calvin Harris, que el año pasado lanzó un extended play de 2 pistas. We Can Come Together se llama esta canción, que viene al lado de Ellie Brown. Han pasado ya más de un año desde que los fanáticos de Calvin escucharon nueva música de este alias, que es Love Regenerator, el alter ego de Calvin Harris, como se hace llamar cuando quiere producir canciones que quizás se salen un poquito de lo que usualmente trabaja el DJ. Ahora regresa junto a Ellie Brown para seguir rindiendo homenaje a las raíces de el Calvin Harris más apegado al house. Aquí hay algo que esperamos ponga una sonrisa en su rostro y una perspectiva positiva en su cabeza. Fueron las palabras de Calvin Harris en un comunicado de prensa para presentar esto que se llama We Can Come Together, con el nombre de Love Regenerator, al lado de Ellie Brown. Este es mi último recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Florida Georgia Line. Just a little bit. 96.5. La X. Son las 6:57 en la X96.5. Súbete a una camioneta turbo. Llegó la Chevrolet Captiva con 0% de cuota inicial y pagándola en el 2023. Además, recibe como obsequio kit de seguridad y bono de retoma. Cotiza ya. Línea Claro, numeral 727. WhatsApp 314-682-4714. Visítanos en Auto Superior, sede Zameco, calle 15, número 36101. Aplican términos y condiciones. Esta es la X. 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. La X Top Dance. Love Regenerator, que es el alter ego de Calvin Harris, al lado de Ellie Brown, juntos en We Can Come Together, cierra mis recomendados para esta semana en nuestro conteo. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con la X96.5. Siempre más música, 24/7, más música para ustedes. Los dejo con el número uno y les recuerdo que ahorita ya arranca Residente X con toda esta descarga buenísima del fin de semana. Música del fin de semana, los mejores beats electrónicos al mejor estilo retro. Hoy sábado en Residente X Retro Edition. Los dejo con la canción más importante que sigue estable completando su primera semana con nosotros. Se trata de David Guetta, quien es el encargado de hacer el remix de esto que es un éxito a cargo de Chos. Se llama Love Tonight y es el número uno en la X96.5. Estas fueron las 10 canciones más importantes del mundo dance, la X Top Dance. Número uno. Hemos estado contigo siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Sabemos que